Ahora en Radio Urantia, el momento más sabroso del día, el arte del buen comer. Radio Urantia, la luz de la revelación. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a esta su hora favorita, el arte del buen comer. Este día les traigo una receta de ensalada de jícama, deliciosa para aquellos mis amigos los veganos. Esta es una receta para 6 personas. Vamos a anotar, saquen su lápiz o su grabador. Y comenzamos. Ingredientes. Vamos a ocupar una jícama grande, aproximadamente de medio kilo, pelada, 2 remolachas grandes o betabel, en algunos lugares se les conoce como remolacha y en otros como betabel, peladas y cortadas, 2 zanahorias grandes, peladas y cortadas en rebanadas finas, de 5 centímetros de largo, 2 grandes naranjas, 3 a 4 cucharadas de jugo de lima recién exprimido, son unas 3 limas más o menos, 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta negra recién molida, 1 cuarto de taza de cacahuate sin sal, tostado y picado. Ahora nuestra preparación. Vamos a usar un cuchillo muy afilado. Cortamos la jícama, las remolachas y las zanahorias en juliana y las mezclamos en un bol grande. Cortamos los extremos de las naranjas usando el cuchillo de pelar. Quitamos la cáscara y la médula de las naranjas. La médula es eso blanco. Seguimos la curva de la fruta. Cortamos en rebanada cada lado de las membranas para eliminar los segmentos. Por favor, pasamos los gajos de naranja al bol con las verduras. Exprimimos el jugo de las membranas en un recipiente, 1/4 de taza aproximadamente de jugo. Le agregamos el jugo de las limas al jugo de naranja, lo batimos muy bien. Y le agregamos poco a poco el aceite para hacer una vinagreta suave. Si la vinagreta queda muy fuerte, se puede agregar un poco de miel o azúcar. Vertemos la vinagreta sobre la mezcla de verduras y revolvemos para que quede cubierto con la vinagreta. La cubrimos y la sazonamos. Transferimos la ensalada de jícama a una fuente y le espolvoreamos el cacahuate. Y eso es todo por hoy. Que tengan muy buen provecho y que lo disfruten. Hasta la próxima aquí en su programa favorito, El Arte del Buen Comer, con su amiga Irma. Hemos compartido El Arte del Buen Comer. Espacio exclusivo de la señora Irma Aguilar, que nos deleita con exquisitas recetas de comidas internacionales. No te pierdas la próxima, por aquí, por Radio Urantia, la luz de la revelación.